Cada persona es una voz, sin importar su condición. Una camisa azul, un pañuelo al cuello, no son suficientes para ser diferentes. Un, dos, tres. Peatones del mundo, y lo que os quiere decir el scout. El momento ha llegado hasta aquí y la música se siente así. Bueno, estamos hartos de que nos digan, de que la gente de pie pues nos señale, nos ridiculice. No, somos uno más, ¿qué pasa? Somos scouts, somos del montón. No más cuentos, basta de tópicos. Va, esta canción es para ellos y para vosotros. Un, dos, tres, y... Es una película de ciencia ficción, solo somos gente del montón. La diferencia está en lo que tú quieras dar. Ser scout es algo especial. Los gorros de mapa serán una buena acción. Subir una montaña es nuestra única opción. La roca del consejo, la corte de honor. Hazlo como quieras, pero vívelo. ¡A todos juntos el estribillo! Es una película de ciencia ficción. Solo somos gente del montón. La diferencia está en lo que tú quieras dar. Ser esclavo es algo especial. De las gallinas es el tópico, perteneces a una secta. Les gusta decir, a esos yo les digo, les digo, les digo. Meter una campana a la televisión, la vida no la vives desde el sillón. Si quieres emociones, búscatelas, coge tu mochila y empieza a volar. ¡Las palmas para el estribillo, Palencia! Somos algo especiales. Ni tú ni yo lo vemos porque estamos ya aquí dentro. Pero bueno, quien dice que los sueños solo sueños son, no es un scout, no es un soñador.